Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 101 o Sura 101. El día aterrador. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca. Toma su nombre de la primera aleya o verso y significa el momento en que el pánico se apodere de los corazones, y es uno de los nombres del día del juicio. Consta de 11 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. El día aterrador. ¿Qué es el día aterrador? ¿Y qué te hará comprender la magnitud del día aterrador? Ese día, los hombres parecerán mariposas dispersas y no sabrán dónde ir. Y las montañas, copos de lana cardada. Aquel cuyas buenas obras sean más pesadas que las malas en la balanza, gozará de una vida placentera en el paraíso. En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza que las malas, su morada estará en el abismo del infierno. ¿Y qué te hará comprender qué es el abismo del infierno? Es el fuego abrasador. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.